Me contó usted de que ha conocido a varias familias alemanas que vinieron durante esos años, sí. Y que incluso usted los frecuentaba regularmente, sí, se reunían. Sí. Me dijo que a medida de que en la que socialmente llegaba una cierta mejoría, se iban apartando. ¿Me explico o no? Sí. ¿Cómo podría usted explicar el porqué cuando estos judíos económicamente, lógico, o profesionalmente se establecían y tenían un éxito social, ¿por qué se alejaban de la comunidad o de los judíos? ¿Por qué esto favorecía la asimilación? Pues mira, esto, digo una cosa, el nivel social de los judíos en España, tal como yo lo encontré, sí, era bastante bajo, sí, un nivel cultural más bien bajo. Mira, por ejemplo, otro nombre que me había ocurrido, que no te había nombrado, era, mira, aquí existe todavía una casa de máquinas de coser, se llama Rápida Wertheim. Ah, sí, bastante, sí. Bueno, Wertheim es un apellido judío, 100%. Sí. Yo no conozco ningún Wertheim que no fuese judío. Bueno, sí. Pues, se llamaba así porque el fundador de la empresa, a quien conocí bastante, el famoso Don Carlos, era oriundo de Frankfurt, aunque Wertheim es un pueblo serbio, pueblo a unos 50 kilómetros de Frankfurt, en fin, los judíos en todas partes les gustaba tomar nombre del lugar, sí. Y como no teníamos nuestros antepasados, no tenían apellidos, porque los apellidos han venido bastante más tarde, y tomaban pues este. Pues mira, los Wertheim en Frankfurt era una familia de importancia. Existía una fábrica de máquinas de coser y una cierta importancia fundada por el padre del famoso Don Carlos, que cuando yo lo conocí ya era un señor muy mayor. Y pues Don Carlos incluso se había destacado durante la Primera Guerra Mundial por su propaganda en favor de Alemania, porque naturalmente era alemán, y para él había debido a su posición, había entrado en un cierto nivel cultural y fue miembro del ecuestre, que entonces era mucho más exclusivo de lo que es hoy. Y, en fin, era una cierta personalidad industrial aquí. Y cuando se haya convertido, no puedo decirte. Su mujer no recuerdo la nacionalidad que tenía, pero era cristiana, y aunque de una posición relativamente venía de una relativamente sencilla, pero era muy inteligente, la conoció durante una estancia de un sanatorio en Suiza y se casó con ella, hijos no tenían. Y él, cuando venían los nazis, se hizo español y cambiaban de nombre. Ajá. Porque su madre era una nacida balín, no se dice nada. No. Pero los balín eran una gran familia de Hamburgo. Eran los grandes hombres de una de las grandes compañías de navegación alemana, llamada APAR. De tal forma, balín pertenecía a era un círculo de amigos del emperador, y una de las calles principales de Hamburgo se llama Palindamm. O sea, Damm quiere decir avenida, no algo así, no dije en este caso porque muelle, porque está alrededor del puerto de Jón. Y pues Carl Wertheim tomó el apellido de su madre, que de Balín, hacia Balín, que suena muy español, ¿no? Sí. Me gustaba tener Carlos Balín. Bueno, pues mira, este señor, Berlicht, que te diré, junto con Maitek, sí, que no quiero decir nada contra ellos, ¿no? En absoluto. La gente, esto que te digo, no quiero tomar más nombres, que hacían lo que podían o que no. Y estaba tan alejado que no, esto, por otro lado, una cierta presión social en cuanto a iglesia y todo esto, pues les movió a convertirse.